Esta canción se la quiero dedicar a todas las mujeres hermosas y la quiero cantar con mis amigos de Grupo Firme. Rey, salud, carnal. Se la cantamos del maestro Joan Sebastián, ¿verdad? El salud. Mazatlán, Sinaloa. Salud. Arriba las mujeres preciosas. Puro Grupo Firme. Puro codiciado. Paquirito. Y tal parece que ahora sí ibas definitivamente de mi vida. Aunque intentaste, no pudiste más. Tu amor fue grande, pero más grande tu ira. Y todo indica que ahora sí te vas, que tu boleto no tiene regreso, que tanto llanto ahora usarás para lavarte mi último beso. Y aquí estoy nuevamente como estúpido, menos inteligente que un cuadrúpedo. No sé si esto es cantar o rehusar, pero algo más te quisiera agregar. Que Dios bendiga tu camino. Te lloraré y cumpliré con mi destino. ¡Y arriba México! ¡Arriba México, señores! ¡Ah! ¡Ahí te va, Dylan! ¡Semane! ¡Arriba Tijuana! Y tal parece que ahora sí te vas. Perdido, incongruencias que tiene el amor. Soy perdedor y me gané tu olvido. Y aquí estoy nuevamente como estúpido, menos inteligente que un cuadrúpedo. No sé si esto es cantar o rebuznar, pero algo más te quisiera agregar. Que Dios bendiga. Destino. Que Dios bendiga tu sendero. Sé que te vas, no volverás, aunque te quiero. Y que bendiga tus quereres. Los que tendrás, me olvidarás, ya no te mueres. Ya no te mueres. Te mueres sin mí. Y que bendiga tus quereres. Los que tendrás, me olvidarás, ya no te mueres. Ya no te mueres. Ya no te mueres sin mí. Así suena la bandononona de mi compa Max Pedaza desde Mazatlán, Sinaloa. Hasta el cielo. Que Dios bendiga.